eres el que me trajo esa lluvia fresca cuando había sequía. Ay, tú eres esa sonrisa que borró mi llanto y mi melancolía. Tú eres ese pintor que vistió de colores mi alma y mi mundo. Tú eres esa estrellita que alumbró mis pasos cuando estaba oscuro. Ay. Y hoy mi canto es para agradecerte por todo lo que has hecho, todo lo que me has dado. Y mi canción yo quiero dedicarte, unida con la nota que toque mi acordeón. Óyeme, óyeme. Con todo el corazón, el sentimiento vallenato, que se alegre por mí, los corazones, que se pueda escuchar, corazones. Óyeme, óyeme, cuando te canto, con todo el corazón, el sentimiento vallenato, que se alegre por ti, los corazones. Ay, que se pueda escuchar, para mi vivir, tú eres mi alimento.